Fuck. Hola, bleba urbana. Hola, bleba urbana. Bleba urbana. Bleba urbana. Bleba urbana. Bleba urbana. Hola, bleba urbana. ¿Pero qué coño es eso?